Hola a todos, estamos en la tercera edición de nuestro programa Podcast de Cine, El Globo Rojo. ¿Quién diría que iba a llegar a un tercer programa, Joel? Poblete. Sí, Cristóbal Freire, ¿cómo estás tú? Yo nunca me lo hubiera imaginado en realidad, estoy contento. Y uno cada semana, ¿eh? Sí. Sí, ya estoy viendo que se va a venir luego el programa donde vamos a explicar. Lamentablemente cada 15 días vamos. Claro. Ojalá que no. Sí, ojalá que no llegue el momento, pero ya falta poco. Lamentablemente cada semestre vamos a estar resubiendo. Pero bueno, le ha pasado a los grandes, ¿por qué no nos va a pasar a nosotros? Exacto. Bueno, sí. Hoy día no tenemos invitado. Oh. Tenemos un descanso de esta visita de ilustre que descanso hemos tenido. Descanso para nosotros y para los auditores. Para los auditores. Había estado Francisco Ortega en primera edición y en la segunda... Angelina Jolie. Y Héctor Soto. Ah, también. También. Y nada, así que vamos a estar hoy día hablando de distintos temas. Entre esos, uno muy importante, una crítica que tuvo este programa... Y que fue muy comentada por la prensa nacional e internacional. En un post del primer capítulo, llegó un comentario de un restaurador de Caliche Sangriento. Recordemos la película de Elvio Soto del año 69. Y, ¿estoy bien, Joel, o no? Sí, sí. Sí, estoy bien. Y de la que tú hablaste y hablaste de la copia restaurada. Que sí, estaba mostrando en Normandía y yo dije que la copia restaurada tenía algunos reclamos o opiniones como un poco negativas al respecto. Claro, y llegó un post extenso, digamos, una especie de documento lleno de argumentos donde quedaste... Muy mal parado. Muy mal parado. Y demostró una vez más lo ignorante que soy en materia cinéfila. Hablando en serio, si yo quiero hacer un mea culpa, yo no soy ningún experto en restauración, no he estudiado ni un máster ni nada, simplemente estaba dando mi humilde opinión sobre la copia. Igual, tanto en ese momento como ahora, hice hincapié en que era súper importante que este tipo de cosas se hicieran, que la restauración en Chile estaba empezando a desarrollarse, por suerte, gracias a gente justamente como este equipo, como Carmen Brito, y es súper válido, pero a mí la copia no me parecía que estuviera muy bien. Pero claro, lo que dice Luis Horta, que es uno de los restauradores de Caliche Sangriento, y que nos explica muy bien, él nos da las razones técnicas por la cual la copia efectivamente se ve como se ve, y en realidad no tengo nada que decir al respecto. Yo no, claro, soy... En definitiva, lo que él sostiene es que era lo que se pudo hacer, digamos, y que prácticamente el material original tenía partes que donde no se veía nada, y que ellos pudieron hacer, hicieron un gran trabajo. Claro, o sea, él dice que cuando comentarios como los que yo dije, la película está algo pálida, la copia está bien carreteada, no es la mejor restauración que se podría haber hecho, dice que me estoy metiendo en un terreno bien pantanoso, y yo creo que sí, que me metí en un terreno bien pantanoso, y por eso hago mea culpa. En realidad, él nos da razones técnicas por la cual la copia está así, no me queda nada que agachar la cabeza y decir que sí, no, así fue. Bueno, y también nos llegó otro post de P.T. Anderson a propósito de las críticas de Héctor Soto a su película. Dice que está muy enojado, pero a la vez agradecido de que en Chile hablen de Petróleo Sangriento. Ríete, pues, Joel. Me estoy riendo porque no se escucha por eso. Ah, ya. Okay. Bueno. Ojo, que quiero que queden claro que yo hago mea culpa con esto. No quiero seguir con nuevas polémicas al respecto. Yo valoro el trabajo de los restauradores, de Luis Horta especialmente, Carmen Brito, toda la gente que he nombrado. Y bueno, Luis Horta, ¿tú lo conocí, lo ubicabas? En persona no, pero sí, cuando fui a la exhibición de Caliche Sangriento para la prensa, él presentó la copia y dijo justamente este tipo de cosas. Pero claro. Y tú pensabas, mientras voy a destrozarlo. En mi primer podcast. No. Ya, bueno, hablemos de otra cosa. ¿De qué podemos hablar? Podríamos hablar de lo que hay esta semana en la cartelera, que está tan buena la cartelera chilena, notable. Cuéntame algo, tú que eres más experto en cartelera. No hay demasiadas cosas que decir. Estamos todos a la espera de Indiana Jones, que, bueno, no sé si todos, pero en realidad todo el mundo está hablando de eso, te guste, te interese o no, como que todos tienen algo que decir. Hay algunos que dicen, es el colmo, Spielberg nuevamente nos va a entregar una basura. Otra gente que dicen, ¿por qué era necesario resucitar a Indiana Jones? Sea como sea, lo vamos a ver muy pronto. La próxima semana ya se estrena el 22, después del feriado, creo que hay unas funciones antes incluso, y ahí vamos a estar comentándolo seguramente. Ahí empiezan los estrenos más interesantes, como Matías Viz estrena su película, claro. Two Days in Paris también. Claro, de tu amiga Julie Del Pi, claro. Que tú nos vas a hacer una interesante crítica, imagino, un programa próximo. Cuando llegue el momento, digamos. Que la va a invitar también seguramente acá. Seguramente. Sí. No, sí, por ahora estamos en puro blockbuster. Estamos con Meteoro, que hemos dicho, Iron Man, y esta semana que llegó Las Crónicas de Narnia. ¿Tú viste la primera, Cristóbal, o no? No, no tuve el placer. Quizás en algún turbú, digamos, por ahí, pero... En programa doble con Harry Potter. Semi dormido, digamos. Y Trek, que son los clásicos, claro, de los buses. Sí. No, y Crossroads, de Britney Spears. De verdad, la he visto tres veces. Sí, yo la vi una vez. No la había visto en cine, me había quedado muy triste por haberla perdido, y gracias al bus pude verla. Sí. No es mala, ¿eh? No, no, buena, súper buena. Bueno, Crónicas de Narnia. Crónicas de Narnia, Príncipe Caspian, la segunda parte. A mí la primera no me había gustado demasiado, pero no la encontré una mala película. Yo leí los libros, me imagino que tú no los leíste. Porque tú estás en contra de toda esa literatura, Tolkien, Lewis... Exacto. Yo estaba leyendo La Fenomenología del Espíritu de Hegel, sí, mientras tú leías esos libros. Claro, y estabas leyendo por segunda vez El Ulises de James Joyce, ¿no? Y es en la mitad. Y en la mitad. Ya. Exacto. Bueno, yo sí leí Las Crónicas de Narnia cuando chico, sin ser así, como no me disfrazaba de como los Harry Potter ni cosas así, pero me gustaron bastante los libros en su momento. Y tenía expectativas. Lo que pasa es que yo había visto la versión animada, que fue muy famosa. Bueno, tú no habías nacido en esa época, Cristóbal, pero había una versión animada de la primera parte de Las Crónicas de Narnia, que la daba mucho acá en la televisión chilena, en la televisión abierta. Bueno, no había cable en esa época. Que se llamaba El León, la Bruja y El Armario, se llama. No, no El Ropero. ¿Se llama la primera película? Sí, bueno, y el primer libro. Y esa es la versión animada que daban en la televisión y que la daban en horario estelar. En esa época daban películas animadas en horario estelar que no necesariamente eran Disney. Y me gustó mucho esa producción y yo no tenía idea de lo que era Las Crónicas de Narnia. Lo encontré muy bonita la historia, muy bien contada. Y después leí los libros, me gustaron mucho. Entonces, cuando dijeron que iban a hacer la nueva película, las películas de la saga en cine, me pareció súper bien. Además que fue cuando recién se había lanzado El Señor de los Anillos, que yo encuentro que fue una muy digna, no más que digna, una gran adaptación de los libros de Tolkien. Y a mí Las Crónicas de Narnia, la película, me dejó bastante frío. Dirige Andrew Adamson, el director de Trek, película que me había gustado mucho y que creía que por lo mismo podía ser interesante. ¿No es el mismo director de la primera, entonces? Sí, el mismo. Ah, el mismo, mismo de Las Crónicas de Narnia 1 y 2, el mismo director de Trek 1 y 2. Así que, no sé, creo que están bien los efectos especiales, pero son películas como muy rutinarias. Aparte, todas las escenas de efectos especiales de digitales, las escenas de batalla, que aquí hay muchas en El Príncipe Caspian, están súper bien hechas y todo, pero ya a estas alturas como que están un poco repetidas, creo yo. Bueno, y Cate Blanchett, con Elizabeth es la otra novedad de la semana, pero ninguno de los dos la vio, así que no podemos hablar demasiado. Que postergar, yo en todo caso no tenía mucha expectativa de Elizabeth, porque todo el mundo se volvió loco con la primera parte, que era increíble, estuvo nominada al Oscar a Mejor Película, a mí no me gustó. O sea, encuentro que Cate Blanchett está increíble, yo le habría dado el Oscar a Mejor Actriz quizás ese año que estaba nominada, porque yo encuentro que era una gran actuación, pero la película en sí, no sé, como que ya era divertida, seguir como una intriga palaciega, pero un poco como contemporánea en su ritmo y todo, pero no encuentro que fuera, era como una teleserie finalmente, y creo que esta segunda parte muchos han dicho que anda por ahí. Vamos a ver, quizás cuando la veamos la comentaremos. Y el otro, creo, hay otro estreno, ¿no? Pero sí, pero no importa, no tenemos que llevar un conteo, ¿no? Claro, J-Lo con Antonio Banderas, una dupla muy explosiva. Claro, sí, búsquela en otro podcast, no, claro, no en un sitio no tan intelectual como el nuestro. Claro, no, pero ojo con J-Lo, todo el mundo la desprecia como actriz. No, como actriz. No, de atrás, ¿qué? De atrás pica el indio, ¿cierto? Desde atrás pica el indio. Claro. No. Pero ojo que en un romance peligroso, esa película de Soderbergh con ella y George Clooney, J-Lo estaba súper bien. Era un buen papel. ¿La has visto, no? No, no la vi. Es una... No, buena, te la recomiendo. Se la recomiendo a la gente que la está escuchando. Una buena película de Soderbergh que pronto en el Festival de Cannes en estos días va a estar mostrando Che, que es una de las películas más esperadas de Cannes. Podemos hablar de eso, Ah, sí, hablemos de eso mejor porque los estrenos no... Cuéntame no sobre ese estreno de Soderbergh. No tenía idea. Desde un tiempo esta parte... Desde bastante tiempo Soderbergh se ha convertido en un director bastante particular, en el sentido de que dejó los circuitos tradicionales después de haber ganado el Oscar con Traffic, y saca películas directo al DVD. Ojo que Soderbergh igual va alternando, porque hace eso con la película Bubble, que aquí no se estrenó nunca. Que se lanzó directamente al cine y al DVD al mismo tiempo, una cosa que no se había hecho nunca. Es decir, así fue, ¿no? Sí, pero después de eso también hizo un... Pero espérate, que entre medio está con las entregas de la Gran Estafa y todo. Entonces, es lo raro de Soderbergh, que al tiempo que hace una película muy independiente... ¿Y esta película grabada con cámara antigua, la conoces? ¿Cuál? Una con George Clooney. ¿Grabada con cámaras antiguas? Sí, como en Alemania... Ah, The Good German. Sí, eso. Con George Clooney y Kate Blanchett una vez más. Pero y era en Alemania, Tobey Maguire. ¿No? Sí, sí, sí. Que era una especie de Casablanca. Ya, sí, sí. No, que quería, que quería no. probarte, quería probarte, sí. No, ¿la viste tú o no? No, yo no, no la pude ver. Ah, bueno. No, o sea, estamos súper bien con este podcast. ¿Qué, hemos visto... ¿De qué más? No hemos visto nada. Ok. Pero la quería ver, en todo caso, está en DVD. Porque se anunció el estreno en cine, no llegó nunca. Y se puede, bueno, se puede bajar y todo. Pero yo, como soy más tradicional, la arrendaré algún día en DVD y la comentaré. Bueno, pero hablemos de canes. Hablemos de canes. Y si quieres, de perros y gatos. De Soderbergh, que no... No, no, sí, vamos a hablar de Soderbergh, que está en competencia oficial. Y bueno, recordemos que él partió a lo grande. Ganó, de hecho, la Palma de Oro. Si no es el más joven, es uno de los directores más jóvenes que ha ganado la Palma de Oro por Sexo, Mentiras y Video. El año 91. 89, una cosa así, diría yo. ¿Ya? Y quiero ¿qué te parece esa película ahora con que han pasado harto tiempo? Tendría que verla de nuevo, Cristóbal, porque yo cuando la vi, no la vi en ese mismo año, pero la vi como a principios de los 90 y me gustó, la encontré bien. No, no sé si... la película, pero me parece curioso que Cannes haya premiado ese tipo de cine gringo, siendo que años posteriores han salido cosas mucho mejores que... Es que en esa época el cine independiente gringo estaba como marcando un rumbo diferente, y después como que se ha visto que las cosas que supuestamente son tan independientes no lo son tanto. Claro. Entonces en ese momento eso parecía un cine muy independiente, yo creo, un tipo que lo había hecho con El Vuelto del Pan, sin actores demasiado famosos, porque estaba Andy McDowell, pero tampoco era así Julia Roberts de nuestros días. Entonces como que... Bueno, Julia Roberts no me gusta mucho, no sé si es el mejor ejemplo, pero igual es una mina que le pagan mucho. Bueno, pero no, concentrémonos en lo nuestro. Soderbergh ganó la Palma de Oro, pero después su carrera ha sido bastante fluctuante, como tú mismo decías. O sea, hace eso de Babel, de estrenar, pero al mismo tiempo te muestra la tercera parte de La Gran Estafa, que la encontré muy débil, con Al Pacino, que la dio el año pasado. Bastante mala, diría, de hecho. Y ahora viene el Che, que es esta, que hace mucho tiempo, exacto, que hace mucho tiempo viene hablándose de que Soderbergh está haciendo una película con Benicio del Toro haciendo Che Guevara, con un elenco internacional que está hasta Franca Potente de Corre Lola Corre ahí metida. Hasta Franca Potente. Está en harto, en harta película. No, sí sé, pero es un elenco muy, muy ecléctico, está todo el mundo. Está hasta el chileno Santiago Cabrera, para que veas que siempre tiene que haber un chileno. ¿En serio? No tenía idea. Sí. Él iba a ser, en principio... ¿Quién? El protagonista de la película de Fuguet, de Perdido, en un principio. La película que ya no va a ser. Es un dado muy... Bueno, es que secundario. La película igual de Fuguet han pasado... Hubo unos cuantos nombres que sonaban, ¿no? También sonó Pablo Cerda. No, pero Pablo Cerda, claro, era el definitivo. Pero antes de él manejó el nombre de Santiago Cabrera. Perfecto. Y él tiene un papel secundario, digamos. Sí, pero que es un elenco de un montón de gente, entre los cuales hay varios famosos. Pero no van a empezar a nombrar a los famosos, pero la película es bastante larga. Creo que eran dos películas originalmente y Soderbergh la va a mostrar completa y parece que dura alrededor de 4 horas porque es un díptico. Y eso está en competencia. Y es una de las películas más esperadas, sea buena o sea mala, como que todo el mundo quiere ver la nueva de Soderbergh. Y más encima que sobre el Che y con Benicio del Toro, que parece el doble del Che realmente, porque las fotos que ya se han filtrado están súper bien. El otro día seguramente bajó un poco la panza, ¿no? Yo creo. Aunque el Che igual era... Sí, también tenía su barriga ahí. El comentario intelectual de Cristóbal Pérez. Sí, la acotación. Muy bien. Pero oye, está fuerte. La gente como que ha apelado mucho, los críticos más serios, y dicen que no, la competencia no está tan buena como el año pasado, que había muchísimas películas buenas. Pero yo encuentro que igual lo dicen de... O sea, yo creo que si estuviéramos nosotros en Cannes lo estaríamos pasando increíble, ¿no? Sí. O sea, en el cine y fuera del cine, ¿cómo? No, por supuesto. Entonces yo no me quejaría con toda la lista de películas. Yo igual tengo aquí, anoté los que más a priori llamaban la atención, no los vamos a mencionar. De la competencia a todos. Oficial me está hablando. Obviamente, de la competencia oficial. Bueno, ya vimos que Meirelles abrió el festival y defraudó mucho. De hecho, hay gente que dice que Meirelles fue un bluff. Que a mí me encanta Ciudad de Dios, hay gente que le carga. ¿Cuándo partió el festival? El festival partió esta semana, el miércoles. Ya. Y se abrió con la nueva película de Meirelles, que era una adaptación de ensayo sobre la ceguera de Saramago, y que se llama simplemente Ceguera, así se llama en Chile, en Sudamérica, Blindness, con Julianne Moore, Gael García Bernal, Danny Glover, Mark Ruffalo. Y no gustó mucho la película, en realidad. Como que la trataron bastante mal los críticos. Creo que ni siquiera la aplaudieron mucho. Y parece que se salva una vez más por la estética, que es el punto fuerte de Meirelles. A mí, El Jardinero Fiel, igual me gustó. Y como te decía antes, Ciudad de Dios la encuentro muy buena. Hay gente que la odia, que incluso hay un famoso crítico por ahí que la calificó de pornográfica, en su exhibición de la violencia. Yo no comparto su juicio. ¿A ti te gustó, no? A mí me gustó, sí, la disfruté harto en su momento. Sí. Me pareció que era como un poco... taquillera, digamos. Sí, pero, muy taquillera, pero, el uso de la música, claro, el montaje, la fotografía. Sí. Pero bueno, Meirelles no le fue bien, pero hay gente de la que se espera bastante. De partida están los hermanos Dardenne, que ya han ganado dos veces la Palma de Oro con su nueva película. Quizás pueden ganar por tercera vez. Sería, pero a propósito de Meirelles, se me ocurre que hay que siempre tener en cuenta que la curatoría de las películas de la selección oficial de Cannes va más allá de si son buenas películas o no. Tiene que ver con nombres. Ah, por supuesto. Tiene que ver con... Lo que pasa con, que mucho... con atraer más prensa, digamos, con... Pero sí, es verdad, pero es que Cannes yo creo que no tienen para qué traer mucha prensa si va a todo el mundo. O sea, ahí van a hacer el estreno mundial de Indiana Jones este fin de semana. Ahí está la nueva de Woody Allen, que ya se vio el tráiler y que a mí me defraudó bastante. Pero bueno, no hay que opinar de un tráiler. No sé si tú lo viste. Crítica de trailers. Claro, crítica de trailers. Hay unos festivales que se llaman... De trailers. El Golden Trailer. Sí. Yo me acuerdo porque hay una de mis películas favoritas que se llama I Heart Huckabee. Se ganó mejor trailer. ¿En serio? Bueno, sí, es que era el trailer. Sí. Sí, era bueno ese trailer, me gusta. Se puede ver en YouTube incluso, así que es fácilmente conseguible. Bueno, pero estamos hablando de Cannes, pero antes de seguir hablando de Cannes y que tú me cuentes cómo se viene la mano, vamos a ir a escuchar un tema. Lo que suena es Devendra Banhart y la canción se llama At the Hop. Put me in your suitcase, let me help you pack, 'cause you're never coming back. No, you're never coming back. Cook me in your breakfast and put me on your plate, 'cause you know I taste great. Yeah, you know I taste great. At the Hop, it's greaseball heaven, with candy pants and Archie too. Put me in your dry dream, put me in your way, if you haven't yet. No, if you haven't yet. Light me with your candle and watch the flames grow high. No, it doesn't have to try. It doesn't have to try. Well, I won't stop all of my pretending that you'll come home. Someday soon. Put me in your blue skies, so put me in your gray. There's gotta be some way. There's gotta be some way. Put me in your tongue tie, make it hard to say that you ain't gonna say, that you ain't gonna say. Wrap me in your marrow, stuff me in your bones, a single mending moan, a song to bring you home. Estamos de vuelta, Joel, y estamos hablando de Cannes. Claro. O Cannes, como dicen los franceses. Okay. Pero nosotros, como estamos en Chile, vamos a decir Cannes nomás. Estábamos hablando de Cannes, de los directores más importantes a nivel de nombre, al menos que iban a estar este año y que están ya presentando sus películas. O sea, si es por nombre no nos podemos quejar. Está Atome Goyan, el director de El Dulce Porvenir, con su nueva película. Está la nueva película de Yashan Kie, ganador de Venecia y de Valdivia. De Valdivia, claro. Yo estoy ahí. ¿Ah? Yo ¿Tú leíste el premio a Yashan Kie? Yo leí el premio, no, claro. pero tuve el placer de verla ahí en... ¿Viste Still Life? ¿Te gustó? En el Teatro Cochrane. Me gustó mucho, sí. ¿Sí? Sí. Qué bueno. Yo no la he visto todavía. Está Laurent Canté, el director de Recursos Humanos, una película muy buena que dieron hace unos años acá en el circuito más de cinearte, podríamos llamar, de Santiago. Lamentablemente no se estrenó su otra película, El Empleo del Tiempo, solamente está en DVD, así que vamos a ver qué pasa con esta nueva. Está Philippe Garrel también, el director de una de mis películas favoritas de los últimos años, Los Amantes Regulares, que se mostró en San Figa hace un par de años y después se repitió en La Católica. Y bueno, un tipo que tiene una trayectoria inmensa, viene desde la época de La Nueva Ola, es uno de los pocos sobrevivientes, aunque no es... Tiene 120 años. Claro, aunque no es propiamente el estilo quizás de que uno asocia más con La Nueva Ola, pero es un director muy interesante. Está filmando mucho con Luis Garrel, su hijo, que era uno de los soñadores de Bertolucci y que también está muy conocido. Y de hecho esta nueva película también es con su hijo Luis Garrel. Así que vamos a ver qué tal. Está Lucrecia Martel, tu gran amiga, Cristóbal, tu amiga personal. ¿No? No, con su nueva película, La Mujer Sin Cabeza, que se supone que es una de las que podría dar la sorpresa en los premios. Estuvo ella con La Niña Santa, también en competencia oficial en Cannes, hace un par de años, también producida por Almodóvar, pero no pasó mucho. También ha estado de jurado. Dicen que ahora sería la gran oportunidad. No pasó mucho en Cannes, pero La Niña Santa fue una de las mejores películas de, no sé, del 2005. Y Lucrecia Martel tiene un prestigio increíble. Uh-huh. O sea, está estar por segunda vez con su tercera película, claro. Ya por fue segunda jurado también. En Intertanto. Exacto. Entonces igual es un demuestra lo importante que es ella. Y el otro que es importante como cineasta argentino, porque los argentinos este año están dando una gran sorpresa. Por primera vez en la historia del cine argentino, dos películas estaban en la competencia oficial. Igual no es poco, claro. De Argentina. La otra es Leonera, que ya se mostró en el primer día de competencia en Cannes y tuvo bastantes buenas críticas. Dicen algunos que podría tener premio. Es la nueva película de Pablo Trapero, el director del Bonaerense y de Mundo Grúa, que es una de las películas claves como para dar el impulso al puntapié inicial. También muy bueno. Y Nacido y Criado, que se mostró también el año pasado acá en Chile. Así que tuvo bien buenas críticas esta nueva película de Trapero. Bien los argentinos en Cannes. Súper bien. Me sorprende que Manzaco estuvo a punto de faltó de, poco, pero faltó y poco. Checopete también creo que iba a estar por ahí, pero no pasó nada. Sí, están los Dardenne, que ya han ganado dos veces la Palma de Oro con Rosetta y con El Niño, claro. Y a lo mejor podrían ganar por tercera vez. Serían los primeros cineastas en la historia que ganan tres veces la Palma de Oro en Cannes. Y dos al mismo tiempo, digo. Sí, más encima, claro. Porque recordemos que otro director que ha ganado dos veces la Palma es Francis Ford Coppola, que ganó con La Conversación, notable película, y con Apocalipsis Now también. También notable película. Bueno, pero dejemos de lado Cannes un rato y hablemos. No, pero espérate, ¿no? Antes de dejarlo de lado, hablemos de tu ídolo, Charlie Kaufman, que va a estrenar su primera película. Su primera película como director, que también hay muchas expectativas. ¿Te tinca o no? Todo lo que haga Charlie Kaufman a mí me tinca. Depende de velitas, tú, principio. ¿Cierto? No, pero se ha hecho un nombre, digamos. No, por supuesto. Es notable, claro. Y uno de los grandes guionistas de la. Aunque nunca se sabe, digamos, de pasar de la escritura a la dirección detrás de las cámaras no pero vamos no a ver camino por lo menos fácil, la historia parece que se viene, claro. Tan excéntrica como siempre y tiene un elenco increíble, son puros buenos actores: Philip Seymour Hoffman, Hope Davis, Catherine Keener, Diane Weiss. O sea, yo creo que ya con eso no podría ser mala, pero vamos a ver qué pasa. Sí, ¿sabes si se mostró ya? No todavía, no, okay. Por lo menos en estos momentos que estamos conversando no. Claro. Pero yo creo que pronto se va a saber qué pasó. También, bueno, no vamos, como tú dices, vamos a dejar de hablar de Cannes, pero igual hay que decir que hay otros nombres por ahí como Walter Salles o Wim Wenders, que están muy de capa caída, que en algún momento los cinéfilos le tenían como muy en alta estima y últimamente no pasa mucho con ellos. En una de esas dan una sorpresa. ¿Te imaginas que Wenders dirigiera una película increíble y que todos dijeran, de pensar que Wenders estaba tan mal? Pero no, es difícil que eso pase. Que tenía el cerebro quemado, como dijo Quintín. Claro. De Cannes como que estamos todo el rato engrupiendo un poco, porque no hemos podido ver nada. Claro. Porque en Cannes se estrenan cosas y por más hacker que seas tú, Juan Poblete, no podemos bajar. Yo lo único que había visto que está en Cannes es la nueva película de Lisandro Alonso. Pero no está en la competencia oficial. No, está en la quincena de los realizadores. Ya, claro, sí, ya. No, pero la competencia oficial es como o la ves en Cannes o no la ves en ningún lado, claro, digamos. Claro. O tenés que... no sé, ser un productor o algo así. Okay. Pero lo que sí podemos hacer trampas son para festivales más chicos, como el que te quería contar ahora y que está organizando la Universidad Católica con su centro de extensión. Uh-huh. El tradicional Festival de Cine Europeo. Que generalmente se realiza los veranos, desconozco si... No, generalmente en esta época. En esta época. Sí, no, el festival que tiene la Católica entonces. En el verano, el festival de Cine UC, con lo mejor de... No he hecho nada. No he hecho nada. Así que dentro de la oferta que tienen, hay una película que a mí me llamó particularmente la atención porque había escuchado mucho hablar de ella, que era una de las representantes de este concepto nuevo llamado el nuevo canon, que se trata de La Muerte del Señor Lazarescu. Película rumana. Además, ojo que además de ser este concepto nuevo canon, es como representativa del auge que está teniendo el cine rumano a nivel mundial. O sea, el año pasado ganaron Cannes y el año antepasado una película que se llama Bucarest 1208, que se vio también el año pasado en Sanfic, ganó la Cámara de Oro también. Entonces como que todo el mundo empezó a decir que el cine rumano la llevaba. El nuevo cine rumano, claro. Exacto. Pero curiosamente no hay ninguna película en competencia este año en Cannes del cine rumano. Entonces como que... Era un bluff. No, ya. ¿Y qué tal está La Muerte del Señor Lazarescu? Bueno, yo pude ver La Muerte del Señor Lazarescu porque ya está en DVD, digamos. Pero me parece que es una buena opción Para ver la pantalla grande. Para ver la pantalla grande, pero en este festival la mayoría de las películas, no todas, se dan en DVD. La muerte del señor Lazar Escu va a estar en DVD. Pero es una buena excusa, digamos, para poder hablar de esta cinta que me llamó la atención en el momento en que la vi en un ranking que mencionamos la semana pasada a propósito del Will Be Blood, de Petróleo Sangriento, que es un ranking que organiza el Village Voice todos los años, y el año 2006... La muerte del señor Lazar Escu fue elegida como la mejor película del año según este conjunto de críticos de Estados Unidos. Y lo que te puedo contar es que una película realmente muy interesante, una película que se toma su tiempo, digamos, con da la impresión de que estuviese grabada en un gran plano de secuencia, cosa que no es así si uno se fija detalladamente, y que fuese en tiempo real. Da esa sensación. Es la historia de un caballero de avanzada edad que vive solo. Su señora ya murió hace 10 años, él tiene 62 años. Su hija se fue a vivir a Canadá. Él es rumano, digamos, la película transcurre en Bucarest. Y que un día se despierta y se siente más enfermo de lo que se siente normalmente, porque está de un señor con harto achaques, qué sé yo, y inclinado hacia el alcohol. Pero un día se siente más enfermo de lo normal, con dolor de cabeza y con dolor de guata. Y eso echa a andar en la película, serán unas 4 o 5 horas que van desde que contacta a sus vecinos, llama una ambulancia y empieza a pasar por todo el sistema de salud de la ciudad. Y en un principio uno no sabe mucho para dónde va la película, pero se empieza a volver interesante cuando uno se da cuenta de que de toda la burocracia que hay detrás de un sistema de salud, al tipo lo cambian como 3 veces de hospital, hay un doctor que lo trata mal, que no le cree, que le dice usted está borracho, que está haciendo cosas que no pasan en Chile, claro, que solo pasan en Rumania. Claro. Sí. Pero esa es la historia, digamos, pero no quiero confundir, no sé si se trata de una crítica subrayada al sistema de salud rumano. Es más que nada una exploración muy en tono documental de las últimas horas del señor Lazarescu. Digamos, y no estoy revelando... No está contando el final porque la película se llama... Claro, porque se llama así. Y es realmente conmovedor. Sobre todo de la segunda mitad en adelante. La primera mitad yo encuentro que no entrega todos sus recursos. Lo que quizás está bien. Pero yo he sabido de gente que ha abortado la misión de verla, digamos, con los primeros minutos. Y así que nada, muy muy recomendable. La película es de un cineasta que tú sabes pronunciar mejor su apellido, Cristi Puyu. No, no, no. Bueno, ojo, no, que la van a estar dando el sábado 24 y el sábado 31. Esas son las dos oportunidades que va a haber para verla en el Centro de Extensión de la Universidad Católica. Así es, así que nada, muy recomendable, entonces. Sí, absolutamente recomendable. Yo igual aprovecharía de recomendar un par de películas que no me voy a extender mayormente, solo mencionarlas que he visto. Una española, una historia muy muy simple, muy sencilla, se llama Azul Oscuro Casi Negro, y es el debut de un director que se llama Daniel Sánchez Arévalo, y que de hecho con esta película ganó el Goya Mejor Director Nuevo en los Goya hace un par de años. Y es una película súper bonita, que es como muy buen guión, son cosas que le pasan a un joven y la gente que conoce, y es como muy simple, es como muy cotidiana, tiene buen ritmo, está buenas actuaciones. Yo la recomiendo bastante, esa, que es por lo menos de las que pude ver. Y también recomiendo una que se llama El Arte de Llorar, The Art of Crying, de Dinamarca, una película que también pude ver el año antepasado y que es bastante, no se mostró, lamentablemente nunca se estrenó acá, y que está bastante bien, que es como una especie de tragicomedia, porque es un padre no es pedófilo, pero abusaba un poco de sus hijos. Había como incesto de por medio, y es como una historia como muy... la tradición del cine danés, estoy pensando, claro, como en La Celebración, claro, me imagino. Sí, es una historia bastante cruda y que sin embargo está matizada con humor, un poco humor negro, y con la visión de los niños de esto, que es como desde el prisma infantil. Yo eso lo encontré súper interesante, y una película que recomiendo, que es muy distinta a lo que se podría imaginar, a lo mejor un drama nórdico terrible, así severo, sombrío, y sin embargo tiene como otro punto de vista muy interesante. Así que eso, bueno, y la de Raúl Ruiz, no lo vamos a olvidar, que yo todavía no la veo, Clint, tampoco, con John Malkovich, pero claro, de todas maneras la van a estar dando, claro, bueno, este sábado, y además se repite, que una extravagancia, por lo que como nos ha acostumbrado Raúl Ruiz en muchas películas. El domingo 25 también se va a repetir. Bueno, ahí en los links, que si están escuchando este programa es porque están en el globorrojo.plico.com, y ahí vamos a dejar el link para que puedan ver toda la programación. Y que el festival va a estar hasta el 1 de junio. Hasta el 1 de junio. Y bueno, me supe que la sala fue reacondicionada, y pese a estar La mayoría de las películas en DVD, la sala está en condiciones bastante óptimas, así que... Qué bueno, porque igual es una sala que uno le tiene harto cariño a la Sala Blanca del Centro de Extensión, pero que en los últimos años tenía problemas un poco del sonido y cosas así. A mí me tocó ir a ver en VHS una película. Sí, no, yo fui a ver Nos Habíamos Amado Tanto. Esa misma. De Héctor Escola. Y en VHS. Sí, era, yo no tenía idea. Yo dudé los primeros minutos, pero después cuando empecé a ver como esto típico del VHS, esto... Y yo la había visto en 35 milímetros. Estas pequeñas modulaciones del sonido. Claro, no, yo la había visto en 35 milímetros en Normandía y pensé que era la misma copia y me encuentro con que es VHS. Claro, no, pero con este ciclo... Están reinaugurando, esta sala y eso. Bueno, y insistir en, creo yo, en la muerte del señor Lazarescu, yo creo que lejos la película que ha tenido mejor crítica de las que llega acá y como te he contado, una historia bastante conmovedora. Además, y en la película más elogiada del cine rumano de estas que hablábamos antes, es la que ha tenido mejores críticas, lejos. Claro, y bastante... no sé, como un estilo documental, no reinventa nada, pero todo su elemento, la sinceridad que exuda, realmente la hace comunicar muy bien lo que quiere comunicar. Y me interesa mucho destacar que no es que, pese a que se puede sintetizar como una crítica al sistema de salud y a la burocracia, y que al final termina alguien, el protagonista pasa por 3-4 hospitales durante la noche. Que no es solamente eso, no es solamente eso, digamos, está plagada de mucha realidad y de muchos personajes secundarios en los que el director se detiene en cierto momento, que gracias a este estilo documental comunican mucho, siento, ya sea hablando cosas triviales como préstame un cargador de celular o cosas ya más importantes, reaccionando a la agonía del protagonista, digamos, o la propia asistente del protagonista, que tiene un rol muy muy importante, que es la que es la única persona que lo acompaña en todo este periplo, porque es la persona que lo va a buscar a la casa porque está enfermo, digamos. Y así que una película realmente interesante, y pese a la gente que no le puede gustar este estilo, digamos, más pausado, más documental, aún así yo creo que tiene muchas cosas, muchos puntos a su favor. Entonces no hay que perderse la sábado 24 y sábado 31, como habíamos dicho antes. Exactamente. Y bueno, estamos terminando esta edición más corta y más prescindiendo de voces externas. Esperamos no haberlo defraudado ni lateado demasiado. Claro. Pero... y vamos a terminar con una canción, como ha sido habitual incluir dos canciones. Vamos a terminar nuestro periplo con una vamos canción. Vamos a terminar nuestro periplo. Qué buena palabra. Te reíste cuando usé esa palabra. Qué buena palabra. Palabra. Okay. ¿Con qué esta nos vamos? Canción es del señor Lazarescu. No. Se llama An I Remember Every Kiss y es de Jens Lehmann. There will be no kisses tonight. There will be no holding hands tonight. Cause what is now wasn't there before and should not be. I know I've broken some hearts, I understand. Some firecrackers blow up in your hand. Though I've fucked up, I've always tried to be true. But I would never kiss anyone who doesn't burn me like the sun. First kiss. And I think back on that night, it was lovely. By the lake in your daddy's 240. And I would like to keep that memory of that kiss as it is. Things get more complicated when you're older. Before you know it, you are somebody's soldier. You get a gun and you name it after a girlfriend. But I swear I'll never kiss anyone who doesn't.